Pues nada, lo primero, gracias a todos y todas por venir. Estamos aquí para hablar de su libro. Siempre me ha gustado, quería decir esto. Venía aquí a hablar de mi libro, pero no es del mío, es del tuyo. Y es El cuerpo enunciado, de bueno, Pablo Cerezo, para quienes no lo conozcáis. Es librero en Pérgamo, en Madrid, una librería que, aunque no conozco personalmente, sé que está bastante chula, así que la he visto por redes sociales. Es sociólogo de profesión, bueno, de estudios, sociólogo y relaciones internacionales en la Complutense de Madrid. Y este es tu primer libro. No sabemos si va a ser el último, creemos que no. No me he querido contar antes si vienen más. De momento no. De momento no, pero bueno. Y bueno, el libro viene a hablar del tatuaje, ¿no? Del tatuaje desde distintas perspectivas. Utilizas varios paradigmas acerca del significado del tatuaje. Lo vas relacionando un poco con nuestra sociedad actual, con los tiempos que corren. Pero para eso haces también un análisis histórico, o recapitulas un poco de dónde viene el tatuaje, ¿no? Entonces, bueno, te decía antes que para mí lo más importante y desde donde podemos, yo creo que empezar un poco esto, es qué es para ti el tatuaje, ¿no? O sea, aparte de los paradigmas que tú mencionas y bueno, empiezas la introducción del libro un poco también hablando de qué es para ti el tatuaje, pues para que aquellos y aquellas que no se hayan leído, ¿qué es para ti el tatuaje, Pablo? El tatuaje para mí, para empezar, es una excusa para hablar de otras cosas. Bueno, antes que nada, mil gracias a todos y a todos por venir, y gracias a Luis por cedernos su casa, que yo ante todo soy librero, entonces lo que más estoy disfrutando de toda la parte del libro es poder visitar otras librerías y poder conversar con gente. Así que gracias también por sumarte a esto, además de última hora. Pero bueno, el tatuaje te diría que es sobre todo eso, es una excusa para mirar el mundo y es un punto de encuentro, y desarrollo mínimamente las dos cosas. El detonante del libro es mi primer tatuaje. Yo me tatúo con mi hermana porque tengo muy buena relación con ella, pero a mí me daban absolutamente igual los tatuajes, yo no pensaba que iba a acabar escribiendo un libro sobre esto, pero me tatúo porque tengo muy buen vínculo con ella. Ella en un momento dado me dice que vamos a tatuarnos, hacía mucha ilusión, eso le podía ayudar a enfrentar mejor selectividad. Era como, bueno, si esto va a hacer que saque mejor nota, yo voy contigo, te encargas tú de todo. Y no sé si estáis tatuados, pero bueno, es verdad que cuando uno se tatúa toma como una consciencia distinta de su cuerpo, aunque sea durante unas horas, porque el tatuaje en última instancia es una herida que uno tiene que cuidar, ¿no? Entonces tiene que ser como medio cauteloso de no irte chocándote con la gente y demás. Pero luego además hay otro componente, que es que transformas tu cuerpo y uno tiene como que asimilar esa transformación, ¿no? Entonces recuerdo ir andando por Madrid una tarde de primavera y de repente ver cuatro o cinco grupos de personas más o menos de mi edad, parecidas a mí, distintos, pero con el mismo tatuaje, con un tatuaje muy similar, que era como una cosita pequeña aquí, muy simbólico, misma zona, y pensar, hostia, esto tiene que decir algo sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque hasta hace no tanto tiempo el tatuaje era una cosa marginal, vinculado a subculturas, grupos que estaban muy marginalizados, ¿no? Y que el resto de la sociedad lo miraba, si no con escepticismo, sí con mucha distancia, ¿no? Y de pronto el tatuaje es lo más normal del mundo. Y es un cambio muy profundo que se ha producido en un periodo histórico muy, muy corto, porque en el fondo estamos hablando de 20, 25 años, y la idea era como, ostras, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto sobre nuestra relación? Y ahí empezaban las preguntas, ¿no? ¿Qué dice esto sobre nuestra relación con el tiempo, con el trabajo, con la memoria, con el arrepentimiento, con un supuesto narcisismo? Y ahí recojo lo que te comentaba antes también, que es que el tatuaje es un punto de encuentro. A mí me interesa el tatuaje porque implica siempre la mirada de un otro. Entonces, frente a lo que se suele pensar como el tatuaje como un ejercicio de distinción individual, ¿no? Esta cosa que se repite tanto de gente obsesionada consigo misma, ¿no? Y con la marca personal, con la identidad. Yo encuentro en el tatuaje un lugar de encuentro porque presupone la mirada de un otro. Y ahí es donde empiezan a suceder cosas interesantes, ¿no? Y creo que en ese sentido es similar a un libro. Un libro funciona en tanto que hay alguien que lo escribe y otra persona que lo lee. Si alguien solo lo escribe, la cosa queda medio coja, ¿no? Pues te diría que es lo mismo con un tatuaje. Has pasado prácticamente de una forma muy transversal por el 2/3 de tu libro. Lo has hecho perfecto porque has ido tocando cositas. Una de las cosas que me gusta mucho del libro es cuando hablas también del mito de Narciso y le das esa vuelta, sí. ¿No? Lo que comentabas de normalmente el narcisismo se habla como la mirada hacia uno mismo y lo interno, lo propio, el darle al ego, ¿no? Y tú le das la vuelta con esto que estás comentando, ¿no? De esa necesidad de cuando nos miramos en el espejo y nos vemos a nosotros mismos, en realidad no nos estamos viendo a nosotros, sino también cómo nos está mirando la otra persona, y es donde conectamos con los otros, ¿no? Sí, uno de los detonantes también de la lectura era, sin tener ni idea del tatuaje, pero empezando a leer ciertas cosas que me podían interesar, me di cuenta de que de lo poquito que estaba escrito siempre se caía en lo mismo, que venía a reducir el tatuaje a un ejercicio de narcisismo, ¿no? Y Byung-Chul Han, por ejemplo, que es como uno de los grandes en el sentido de que se lee mucho pensadores contemporáneos, habla mucho del narcisismo, ¿no? Y un pasaje que cito en el libro que viene a decir básicamente que los que nos tatuamos hemos caído en una especie de trampa, ¿no? Del neoliberalismo. Y Lipovetsky, que has teorizado mucho también sobre la sociedad de consumo, viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Sobre el tatuaje. Y yo no sabía muy bien por qué, pero tenía la intuición de que eso no tenía que ser tan claro, ¿no? Y en esas me cruzo con varias lecturas que lo que hacen es disputar la idea del mito de Narciso, que, bueno, lo cuento rapidísimo, pero bueno, Narciso es este chico guapísimo que un día se ve reflejado de repente en las aguas de un lago y queda tan prendado de sí mismo que acaba por caerse en el agua y se muere, ¿no? Y de ahí surge la flor de Narciso. Entonces el narcisismo lo que nos sirve es para explicar los sujetos que se piensan única y exclusivamente como centros del mundo, ¿no? Pero hay otra mirada de esto, que es que habla precisamente del concepto de mirada, que cuando Narciso se ve en el agua, no simplemente se ve a sí mismo como una persona guapísima, ¿no? Sino que de repente se ve como le ve el resto. Entonces, que en esa mirada en el espejo que todos hacemos en el día a día, no simplemente vemos nuestra cara, sino que vemos nuestra mirada y vemos que somos parte de un mundo, ¿no? Que estamos, que hay un contexto que nos rodea y que, por tanto, la mirada del espejo no solo nos enseña nuestra imagen, sino que prefigura que existe un otro, ¿no? Que vivimos en sociedad. Entonces, que el narcisismo, lejos de distinguirnos o de distanciarnos o diferenciarnos, paradójicamente lo que hace es unirnos entre nosotros, ¿no? Y a mí eso me servía para pensar el tatuaje, porque además de porque los primeros tatuajes, que son los que solemos dotar de significado, como el mío con mi hermana, nos sirven para vincularnos con gente, ¿no? Y si preguntáis por ahí, casi siempre esos primeros tatuajes tienen que ver con el grupo de Erasmus con el que te fuiste de viaje a Polonia, tiene que ver con, yo qué sé, quien se tatúa las coordenadas de la tumba de su abuelo, tiene que ver con relaciones de amistad, familiares, parejas, exparejas, ¿no? Hay un rastro ahí de un montón de cosas, pero que en el fondo lo que hacen es vincularnos con gente. Entonces, claro, uno vuelve a releer las palabras de Lipovetsky y Byung-Chul Han, ¿no? De toda esta gente que critica tanto el tatuaje desde la lógica del consumo, y había como una especie de grieta, ¿no? Por ahí, que era lo que me interesaba nuevamente, el tatu como una especie de mirada hacia lo contemporáneo, aunque sea desde una pequeña grieta, pero que está llena de contradicciones, ¿no? Y me interesaba disputar el narcisismo. Y además, y con esto termino, porque todos estos discursos narcisistas, en el fondo lo que están poniendo es una visión moral del asunto, ¿no? Lo que viene a decir es que vosotros os tatuáis y la culpa es porque no le habéis dado vueltas a esto, porque habéis caído en la trampa y la culpa es individual, mientras que lo otro trato de ver como la estructura, de por qué las cosas funcionan como funcionan, no tanto por lo que eliges tú, sino por cómo no se nos fuerza, pero bueno, hemos caído en ciertas decisiones porque hay ciertas inercias, ciertas estructuras de fondo que así lo propician. Sí, o sea, justo además, antes hablábamos sobre cómo con los tatuajes se hace preguntas que con otras cuestiones no se hacen, ¿no? Como sí. Lo del arrepentimiento y demás, y en el libro también hablas de lo que viene siendo el estigma, ¿no? Y ¿crees que todo esto también, todos estos juicios o estos textos en los que se habla del tatuaje desde esta postura de habéis caído en esto, es también porque viene de un estigma previo? O sea, ¿crees que si no hubiera sido algo estigmatizado, quizás el análisis sería desde otro punto? Yo sí, imagino que hay una parte que viene de eso. Creo que hay otro componente también, que es simplemente la superioridad moral que genera muchas veces la incomprensión. Creo que eso, por ejemplo, es un debate muy similar a un cierto debate generacional y cultural que pasa, por ejemplo, con el reggaetón. O sea, cuando afortunadamente hemos trascendido un poco este debate, pero hubo una época donde había muchísimos columnistas que no paraban de escribir que los jóvenes éramos todos unos machistas que bailábamos reggaetón y no nos dábamos cuenta de que las canciones de reggaetón eran machistas, ¿no? Y hubo mucha gente que contestó y que, pues, uno puede bailar algo y ser consciente de que eso es problemático, que no todo el reggaetón es machista, que hay una contracrítica a esto, que bailar también tiene un punto empoderante y liberador, ¿no? Pero había una parte de simplemente no entender un fenómeno cultural que está lleno de complejidades, de contradicciones, que es problemático, pero también porque lo problemático es interesante, ¿no? Porque nos permite preguntarnos cosas. Simplemente no entendemos algo y es mucho más fácil decir que la gente es imbécil y no sabe lo que hace. Y tú que estás fuera de eso, ¿no? Escribió, no me acuerdo ahora, mira, si aprovecho y no digo nombres, pero bueno, un catedrático de filosofía, un artículo en el Confidencial, en un medio, esto se suele decir al revés, ¿no? Que se dice un medio y no se dice el nombre del medio, pero bueno, escribió un artículo hablando de cómo el tatuaje era caer en la masa. Y claro, el problema con estas lecturas es que la masa siempre son los otros. Los que meten la pata y no son conscientes siempre son los de fuera, ¿no? Y la gente que hace este tipo de crítica cultural siempre queda como por encima. Entonces, sois vosotros los que no os habéis dado cuenta y yo vengo aquí a alumbraros que estáis cayendo, ¿no? Y muchos de los que estamos dentro, ya sea de bailar reggaetón o de tatuarnos, somos conscientes de las muchas contradicciones que eso implica, pero precisamente en esos claroscuros es donde creo que pasan las cosas interesantes. Uh-huh. Algo que se puede ver en el libro, que se habla del tatuaje continuamente, ¿no? Pero el libro en sí, creo que utilizas un poco el tatuaje, ¿no? Lo decíamos antes, no solo para debatir todo esto, sino continuamente te vas a la política. Sí. Ya no solo en el libro, sino hablando. Hablando es algo que se ve a la legua, que es como tu excusa para hablar de política, ¿no? Y entonces... llevando un poco esto que comentas, al final parte del capítulo 4, si no me equivoco, sí que de alguna forma se puede llegar a decir a alguno de estos autores, pues sí, hemos caído todos, no todos, pero hemos caído muchos, ¿no? O sea, cuando hablamos de que el tatuaje se pone de moda, y también este análisis que haces de por qué se pone de moda, ¿no? Uh-huh. Es verdad que habrá mucha gente que sí que ha caído en esto porque se ha visto arrastrado. ¿Por qué explicas tú que se ha visto arrastrado a la gente? En el caso, en el libro hablas de, pues, de la clase media o de la gente así como más, ¿no? El grupo. Sí. Bueno, pues respondiendo a la primera parte, porque creo que los fenómenos culturales nos ayudan a explicar nuestro presente y son una mirada interesante para ver las cosas que están sucediendo, que muchas veces es difícil leer desde otros espacios. Y creo que el tatuaje, precisamente porque está lleno de contradicciones, es un espacio muy, muy privilegiado para preguntarnos ciertas cosas. Entonces, el fenómeno es que era una cosa marginal y de repente es una cosa mayoritaria. Eso tiene que ver con que, en buena medida, las clases medias estadounidenses, porque todo empieza en Estados Unidos, aquí se populariza o se normaliza el tatuaje en los últimos 20 años, en Estados Unidos en los últimos 30-35, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay muchas clases medias que de repente entienden que el tatuaje es una manera de expresar su identidad. Y la cuestión es por qué de repente tenemos la necesidad de expresar una identidad propia. Y creo que eso tiene que ver con las transformaciones políticas que se viven en las sociedades occidentales desde los años 80, más o menos, que tiene que ver con la llegada del neoliberalismo. Entonces, de repente, hay una serie de personas que entienden que tienen que desarrollar una especie de mandato individual, por así decirlo, ¿no? Y que el tatuaje puede ser una buena expresión para ello. Y eso tiene un vínculo también con la idea de cómo ahora, siempre que hablamos de lo personal y de lo identitario, lo hablamos en términos mercantiles. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tratamos a nosotros mismos como si fuésemos una empresa y un producto que tenemos que poner a la venta en un mercado. Y el lenguaje empresarial ha permeado todos los ámbitos de nuestra vida. En Madrid, por ejemplo, que además es una cosa muy, muy madrileña, pero se dice en todos lados, ¿no? Pero esta cosa de algo que te renta mucho, eso es algo que renta, es porque es rentable en términos económicos, ¿no? Y así tenemos muchísimos otros ejemplos. Y de repente nos empezamos a trabajar, a tratar a nosotros mismos como si fuésemos una marca. ¿Cómo se muestra esto? Si algo, nuestras sociedades están cambiando muchísimo, están cambiando mucho y muy rápido desde hace no tanto tiempo. Si hay algo que tenemos en común Sevilla y Madrid, son muchas cosas, pero algo en común es que, por ejemplo, nuestras ciudades están llenas de... Me he dado un paseo esta mañana y he visto 4 o 5 estudios de tatuajes. Pero sumado a eso hay gimnasios, hay clínicas estéticas y hay centros de uñas. Eso no he visto tanto, eso me ha llamado la atención. En Madrid, por ejemplo, en la librería que trabajo, en La Manzana hay 4 sitios de uñas. ¿Por qué de repente tenemos este mandato corporal? Porque es cierto que nuestra relación con la belleza nos ha atravesado toda la vida, siempre nos ha preocupado como humanidad, me refiero a la relación con lo estético, con la moda, con lo ritual, etcétera, etcétera. Pero de repente es algo muy central en nuestra vida. Y tenemos, por ejemplo, cómo afloran un montón de discursos en las redes sociales que vinculan el éxito con hacerte 80 burpees cuando te levantas a las 4 de la mañana, ¿no? Pues creo que todo esto está conectado. Y tiene que ver con que necesitamos demostrar un cierto éxito, y ese éxito muchas veces lo hacemos a través también del desarrollo corporal. En el libro hablo, por ejemplo, y creo que hay, no sé si cito este en concreto, pero bueno, cuando Rosalía saca Motomami, lo que hace es tatuarse aquí en las, no sé cómo se llama esta parte de los dedos, pero bueno, en el interior de las manos, Motomami, ¿no? Y hace un post en Instagram, se viraliza y luego sale el álbum, que ha sido un éxito. Claro, como es artístico, parece que es más natural, ¿no? Y hay un compromiso con su proyecto artístico y demás. Pero en el fondo, al igual que un libro es un producto, un disco también lo es, y lo que está haciendo Rosalía es marketing y es negocio, ¿no? Claro, ¿por qué de repente vinculamos ese negocio, ¿no?, al desarrollo? Más bien, ¿por qué vinculamos, por qué entendemos esa manera de transmitir ese éxito empresarial a través del tatuaje? Bueno, pues porque lo hacemos todos un poco constantemente, ¿no? Ya sea a través del tatuaje o a través del desarrollo físico, lo que sea. Pero que porque todo está vinculado a esta cosa de la empresa, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con las transformaciones del neoliberalismo de los años 80. Uh-huh. Una de las cosas que me ha gustado es que, claro, al final yo creo que cuando tenemos cualquier problema, ¿no?, y empezamos a buscar razones de por qué pasa esto, iba leyendo el libro y decía, de repente, ponías un posible motivo, ¿no? Y a lo mejor en mi cabeza lo discutía un poquito. Ah, pero esto puede ser porque, pues, por ejemplo, las instituciones sólidas, ¿no?, que comentabas, sí, en el libro. Cómo desaparecen estas instituciones sólidas, hablas de Bauman y la vida líquida, pero también de cómo Marx y Engels también hablaban no de la vida líquida, sino que lo llevaban a lo gaseoso, ¿no? Sí. Que se difuminaban en el aire y la cosa es se me ha ido la idea, pero volveré a ella. Se me ha ido. Así que no pasa nada. Vamos a hablar de metáforas químicas, si quieres. Se ha ido completamente. Lo de cómo hay ideas que surgen y vuelven, ¿va por ahí? No. No, pero bueno, ya está, he vuelto, perdonad. Vale, tú estabas comentando cómo las instituciones se van y de repente, claro, la gente, cuando ya no tiene a estas estructuras de valores a las que acogerse, a estas estructuras que nos permitían entender o conceptualizar cómo veíamos nuestra vida, lo que teníamos que ser, ¿no? O sea, nos iban perfilando quiénes, sí, teníamos que ser. Y tú comentabas que al destruirse esto, pues era más fácil acogerse también un poco a el tatuaje era parte que nos permitía también como identificarnos, ¿no? Repensarnos, empezar a plantearnos quién queremos tatuarnos, qué, por qué, cómo, qué tipo de estilo, incluso pues lo que decíamos, ¿no? ¿Va a durar para toda la vida? ¿Me representa esto para toda la vida o no? Y entonces pues ahí siempre te nace el decir, ¿y solo esto? ¿No? O sea, ¿solo va a ser por esto? Pero en cambio, tú ahora acabas de explicar uno de los paradigmas que decías del tatuaje y, sin embargo, tú planteas otros tres. Sí. Aparte del anterior, del mito del Narciso, que no lo hablas como un paradigma como tal, sino que planteas más, ¿no? Y creo que es parte de lo que más me gusta, que entiendes que esto es algo multicausal. O sea, claro, no es que haya crecido el tatuaje porque, bueno, pues ya está, se ha puesto, sí, de moda, David Beckham salió por ahí con 17 tatuajes y dijeron, churísimo. Sí. Sí, pues, afortunadamente todo siempre es mucho más complejo de lo que pensamos. Si no, pues no escribiríamos libros, si no, no nos preguntaríamos cosas y no estaríamos aquí hablando. Yo tenía un problema. Escribir es difícil, escribir un primer libro puede que lo sea incluso más. Y yo trataba de... Una de las cosas con las que me chocaba constantemente al escribir es que yo me ponía a escribir y tenía una idea y de repente me salía ese pero que planteabas tú, ¿no? Vale, esto es verdad, pero... Y me nacía otra idea, ¿no? Entonces yo me ponía a hacer el índice, le daba vueltas y no paraban de aflorar contradicciones en torno al tatuaje, ¿no? La más obvia, por ejemplo, el tatuaje está de moda. Porque claro, cuando definimos las modas, una moda es algo que se pone de moda porque va a desaparecer, ¿no? Y el tatuaje no puede hacer eso, no pueden hacer algo para luego desaparecer, porque el tatuaje es para toda la vida. Entonces, ¿una moda? Sí, pero no. Esa es una. ¿El tatuaje es íntimo o es público? Bueno, pues es una reflexión muy personal, ¿no? Porque esto que os he contado de mi hermana, si no os lo llego a contar, no lo sabríais nunca. Yo tengo un vínculo muy estrecho con mi hermana, pero al mismo tiempo, a quien vaya conmigo en el metro en verano, lo va a ver todo el mundo. Entonces, hay una parte muy íntima, pero al mismo tiempo lo exponemos a la mirada de todo el mundo. Vale, pues así el libro está lleno de contradicciones de este tipo. Y en un momento dado, casi a puntito de dejar ya el libro, como de esto no tiene ningún sentido, de repente me di cuenta que es que lo interesante del tatuaje precisamente era esto, que estaba lleno de contradicciones, que estaba lleno de sí, pero, y que eso, lejos de tener que ser algo que se resolviese, tenía que ser algo que simplemente se dejase ahí, ¿no? Para que el lector explore también y arroje sus cuestiones. Y respecto a lo que comentabas de lo de la modernidad, que se puso muy de moda, que antes hemos hablado, Zygmunt Bauman, un pensador que hoy me he enterado que era polaco, yo pensaba que era danés, que de repente usaba lo líquido, y lo líquido funcionaba muy bien para explicar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nos ayuda a explicar lo general, aunque luego entraba a lo particular y fallaba a veces, pero es verdad que es una metáfora potentísima, ¿no? Lo líquido era básicamente que vivimos en una sociedad donde antes de que las cosas, no, nos adaptamos a las cosas, eso ya está cambiando, ¿no? Y era una metáfora muy potente y ayudó a mucha gente a entender, por ejemplo, por qué le iba mal en sus relaciones de amor. Porque de repente tenía... ¿Por qué había mucha más gente que tenía miedo del compromiso? Bueno, pues porque vivimos en sociedades líquidas donde se exige un cambio constante. Y eso funcionaba. La cuestión es que Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, tiene una frase muy buena que dice que la modernidad es cuando los sólidos se desvanecen en el aire. Que en el fondo es la misma idea. Porque esto es un proceso que nace con la modernidad, desde antes incluso que la Revolución Francesa, y tiene que ver con que las cosas, antes de que se instituyan, están cambiando. Y esto, que suena muy filosófico, en el fondo tiene mucho que ver con nuestro día a día. Un ejemplo que creo que lo explica bien, en El Madrileño, el último álbum de C. Tangana, hay una canción que es Cambia. En Cambia, no sé si sabéis la letra, pero bueno, el tipo viene a decir: me habéis dicho toda la vida que ser un hombre era esto, y ahora de pronto me decís que esto no, que cambie. Y justifica un poco, yo creo que es como la justificación política de todo el disco. Creo que eso es lo que nos está pasando constantemente. ¿Eso es malo? Hay gente que plantea que eso es malo, ¿no? Que eso es una especie de las maldades de la modernidad, y que por tanto la solución tiene que pasar por volver a la familia tradicional, volver a los viejos valores, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, la modernidad y la libertad es eso. Es que tú tengas capacidad para decidir lo que tú quieras hacer. En el siglo XIX, una mujer nacía y su vida era X y Z y tenía que estar supeditado, etcétera, etcétera. Y el feminismo revoluciona todo esto y entra esta gran cosa que es la libertad, donde uno tiene más capacidad de elegir sobre su vida. Que esa libertad nunca es total y depende siempre del dinero que tengas, todas estas cosas. Pero en el fondo, el concepto de libertad, hay otra parte, que es que da mucho vértigo. Porque es liberador poder elegir qué quieres hacer con tu vida, pero al mismo tiempo es más difícil. Porque antes a todos nos decían que nuestra vida era X, Y y Z, y ahora más o menos te lo puedes ir montando tú. Y eso genera un cierto desasosiego. Y ante eso es a lo que nos enfrentamos el contemporáneo, pero que es una sensación que venían ya teorizando desde el siglo XIX, que no es, no, ¿sabes? Que Bauman no inventa nada. Sí. Lo conceptualiza muy bien, pero eso estaba ya ahí, porque es la crisis de la modernidad. ¿Cómo entra en todo esto el tatuaje? Porque el tatuaje es una manera precisamente de marcarnos una identidad en un mundo que ya no nos lo provee. Es decir, si antes era la escuela, o la iglesia, o la familia, quienes te decían quién eras, hacia dónde ibas y cuáles eran los siguientes pasos que tenías que marcarte, ahora como nadie te dice eso, te lo dicen en menor medida, o esas palabras no tienen tanto peso, te lo tienes que buscar tú. Y hay una manera de buscarse eso, que es a través del tatuaje, que tiene que ver con quién eres en relación a quién, quién te rodea, qué te gusta, qué cosas te han marcado en la vida, qué cosas te diferencian, qué cosas te vinculan, qué momentos vitales te han sido importantes para ti. Entonces, de repente, a través del tatuaje, el cuerpo se vuelve como una especie de mapa. En un mundo donde antes te daban los códigos para orientarte, que ya no te lo dan, de repente el cuerpo es un mapa que dice: bueno, pues eres Pablo y te gustan mucho las ballenas porque te encanta Moby Dick y tienes una relación muy estrecha con tu hermana, y así tú puedes tirar de mucha gente, porque hay gente que tatúa solo ornamental y demás, pero tú puedes hacer una especie de entrevista a la gente que está tatuada muy divertido hacer entrevistas biográficas a través de sus tatuajes y tratar de hacer como un juego de pistas, ¿no? Como un detective que va a resolver una escena de un crimen a través de las pistas de quién eres en función de lo que has tatuado. Esto me parece muy interesante porque antes lo hablábamos y no te he preguntado demasiado sobre esto, pero me contabas que este libro había nacido de un TFG y que habías hecho 50 entrevistas, sí, ¿no? Esto me parece chulo también que la gente lo sepa, porque al final todo esto, evidentemente, hay una parte que tú le estás dando forma, pero viene también de esa experiencia que has tenido preguntándole a la gente por sus tatuajes, ¿no? O sea, ¿jugabas mucho a esto? Cuando hacías las entrevistas, ¿jugabas mucho a preguntarle a la gente, oye, tus tatuajes, ¿de dónde salen? Además, cuentas en el propio libro que fuiste a la feria y fuiste a la feria de tatuaje en Barcelona y estuviste allí toda la tarde y allí hiciste entrevistas allá. Sí, de hecho, afortunadamente ahora con el libro he bajado un poco porque es una cosa muy extraña. Y una cosa que me alegra mucho, por ejemplo, del libro es gente que me viene y me dice en la librería o me escriben a lo que sea o comentan en un tweet de, joder, ahora no puedo ver a la gente, o sea, voy en el metro y me voy fijando en los tatuajes de la gente. Y me alegra mucho, sobre todo porque yo pensaba que era como un lunático obsesivo, me doy cuenta que es una cosa que se puede compartir un poco más, entonces me quita un poco de carga. Pero sí, y ha sido muy interesante y muy divertido porque el tatuaje es un espacio muy privilegiado para conocer a la gente. Uh-huh. Porque a mí me han contado historias de gente que no me conocía de nada, historias profundamente íntimas sobre amigos que han fallecido. Recuerdo que eso sí lo cuento en el libro, que es una de las que más me impactó porque fueron de las primeras, un chico que conocí en una feria de tatuajes en Barcelona, que tenía un triángulo aquí tatuado y era porque su mejor amigo había fallecido escalando una montaña y iban juntos a escalar, no sé si todos los meses o cada cierto tiempo. En la última excursión este chico no fue y el otro se mató en un accidente de coche a la vuelta. Y a mí me contó esto, que yo iba con una libreta para hacer un TFG y demás, y claro, yo no sabía qué responderle. Tú no me conoces de nada, me acabas de decir que te has tatuado esto hace una semana y media porque tu amigo murió hace un mes y medio, más allá de darte el pésame, o sea, como... ¿no? Es una conversación que sí, en otro contexto, esto solo sale después de 5 cervezas, ¿no? Y en un momento como de vínculo de, oye, te voy a contar una cosa muy importante de mí. Y sin embargo, el tatuaje de repente es un catalizador brutal para compartir estas experiencias. Y porque la gente revela muchas cosas de sí a través de los tatuajes, ¿no? Porque sí implica una reflexión propia muy interesante, en la mayoría de los casos, y sobre todo los primeros tatuajes. Y por una última cosa, porque incluso cuando le preguntas a la gente que no tiene tatus, o que no se quiere hacer, porque no le gustan estéticamente, o porque le dan miedo a las agujas, o por lo que sea, incluso mucha de esa gente te dice, no, pero sé lo que me tatuaría. Porque en el fondo preguntarse qué te tatuarías tiene que ver por preguntarte quién eres, y hay un proceso de reflexión propia que se parece mucho a escribir un diario, ¿no? Y preguntarte quién eres, y esa pregunta por quiénes somos nos lo hacemos todos constantemente, porque tiene que ver por, bueno, cuestionar cuál es nuestro rol en el mundo, ¿no? Y qué relación tenemos con el entorno, y va un poco por ahí, yo creo. Antes cuando estábamos hablando, vuelvo a lo de antes, porque cuando estábamos hablando de esta posición en la que nos ponemos de la imagen propia versus a lo que nos estaba llevando, empujando el neoliberalismo, ¿no? Era esto de crear una marca de sí, nosotros mismos, cartografiarnos de forma vital, o sea, que el tatuaje sea una cartografía vital. Tenemos como muchos conceptos que antes te decía, es gracioso porque llegas al capítulo final en el que además unificas todo esto. Es decir, nos estructuras que el neoliberalismo nos está empujando a hacer algo para después decirnos, y no hay futuro. O sea, entiéndeme. Sí, sí, sí, sí. Entiéndeme. Nos cartografiamos, ¿no? Y creamos marcas porque queremos como estructurar nuestra vida en base a que ya no tenemos estas instituciones sólidas, ¿no? Y entonces tenemos que reconstruirnos nosotros y repensarnos en el futuro. Y de repente llegamos a esto. Ajá. ¿Qué pasa con el futuro ahora? Qué buena pregunta, sí, ¿no? Así formulada. Sí, por eso hay un epílogo, porque es verdad que ese capítulo da un poco de bajona, así, plantea en abstracto. Esto nace de una pregunta que creo que toda la gran parte de la gente que se ha tatuado tiene algún momento con sus padres, o con algún adulto, o con otra persona de fuera, ¿no? Con un otro. Que es, ¿y no te da miedo arrepentirte en un futuro cuando esta cosa que se repite tanto además, ¿no? Que creo que además lo que denota es que en el fondo lo que no nos gusta no es arrepentirnos de los tatuajes, que no nos gusta la vejez, así, en abstracto, ¿no? Pero nadie se atreve a decirlo. Pero tiene que ver con, y no te da miedo cuando seas mayor, ¿no? Y el tatuaje ya no se vea tan bien y tengas arrugas y todo se vea como... deforme. Y yo recuerdo tener esta conversación en este caso con mis padres y pensar, no sé de qué futuro me estáis hablando. O sea, ahí me di cuenta de que estábamos hablando en nociones temporales distintas, ¿no? Porque la respuesta es, ¿ante qué futuro? Ojalá de aquí a 35 años mi mayor preocupación sea que el sol bailarín este hortera que tengo con mi hermana se vea, no se distinga muy bien qué es, ¿no? Y esto tiene que ver con dos factores. Hay muchos teóricos que han teorizado sobre la cancelación del futuro, y la cancelación del futuro tiene que ver con que no tenemos capacidad de proyectarnos en un futuro, en el sentido de las generaciones previas, lo mismo que hablábamos antes, ¿no? La generación previa, mis abuelos, por ejemplo, estaba esta cosa de que uno empezaba a trabajar y iba a tener un desarrollo profesional en la empresa en la que trabajaba, ¿no? Y uno iba a ascender. Que uno se iba a meter una hipoteca, se iba a casar, iba a tener hijos y se iba a acabar jubilando. Y la vida era una serie de etapas que se iban quemando. Y para nosotros eso no es así, o no es tan así. Emancipación juvenil está por los suelos, es muy difícil conseguir hablemos ya de una hipoteca, ¿no? Un alquiler mínimo, la estabilidad laboral no simplemente no se busca, sino que es imposible de alcanzar. Y si esto fuera poco, tenemos una crisis ecológica brutal que se nos viene encima. Todo esto hace que el escenario futuro sobre el que nos proyectemos de repente sea muchísimo más inestable. Y frente a eso surge lo que en el libro llamo una especie de hedonismo nihilista, que es una diferencia respecto al nihilismo de los años 70, que tenía un punto contestatario y un componente subversivo. El nuestro tiene mucho más que ver con el hedonismo, con el goce, con la idea de que tu día a día puede ser una mierda, pero hay ciertas maneras de sentir que te realizas. Que pues puedes ir de vacaciones una semana porque te compras unos vuelos en Ryanair y te vas a donde sea, puedes salir a cenar una vez al mes y tal, ¿no? O sea, como que hay ciertas fugas, por así decirlo, que nos dan cierta sensación de desarrollo, pero en el fondo el sustrato, el suelo en el que nos movemos, sabemos que es muy endeble, ¿no? La cuestión es que este es el análisis de lo que estamos, ¿no? La respuesta yo creo que tiene que ver por, bueno, empezar a disputar, y esta es la segunda parte, que si el futuro ha dejado de verse como un horizonte donde nos desarrollamos, tiene que ver también porque el presente ya no es un espacio donde operamos. Porque antes la idea de que, bueno, que podíamos implicarnos políticamente en el presente iba a tener unas consecuencias en el futuro. Como ya no creemos en la política, así, en abstracto, eso nos ha distanciado incluso más del futuro. Y creo que el tatuaje hay un punto de qué futuro me voy a arrepentir, ¿no? Pues bueno, pues vamos a pasarlo bien mientras tanto. Ya me arrepentiré, ¿no? Ojalá me pueda llegar a arrepentir de mis tatuajes. Yo leyéndolo me he sentido bastante identificado con alguna de las cosas, ¿no? Al final yo sí que tengo tatuajes. El primero me lo hice con muchísimo significado, el segundo muchísimo significado, el tercero muchísimo significado, el cuarto ya empezó a ser un... Sí. Con el primer, yo recuerdo, en el momento en el que me va a pinchar, decir, uff, lo voy a tener toda la vida. Y esto, no sé si el resto, si estáis tatuados o tatuadas, el primero era, sí, esto lo voy a tener para toda la vida, estoy seguro. Me hice uno este verano y fui como, bueno, ya está, toma, aquí tienes un cachopiel aquí, ¿no? Y no había tanto arrepentimiento, pero sí certeza de querer tenerlo y querer mostrarme con ello y este hedonismo también desde esta perspectiva. Decías que el epílogo, en el epílogo haces como un último impulso o empuje en pos de la esperanza, ¿no? Porque antes hablábamos que en realidad yo me sentía muy desde esta posición de que hay esperanza, que hay cosas que hacer. Sí, sí, sí, sí. Y tú me decías, yo también. Y en el epílogo das este brochetazo, ¿no? Sí, porque para empezar, porque creo que es un deber moral. O sea, creo que no hay espacio para el derrotismo, no hay espacio para tirar la toalla, por más que nos lo creamos, más o menos, aunque sea por autoconvencimiento, ¿no? Pero pues porque creo que no se puede estar en el mundo de otro modo con lo que tenemos encima. Y para seguir, porque nuevamente el tatuaje, que tiene toda esta parte de diagnóstico del presente, creo que también nos arroja cierta luz sobre muchos aspectos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con lo comunitario. Tiene que ver con que nos tatuamos para vincularnos con gente. tiene que ver también con que podríamos leer el tatuaje como una especie de compromiso también, ¿no? Y de creencia en que hay cosas que son importantes y son tan importantes como para que merezca la pena marcarlas en la piel y que perduren. Y que eso también indica que hay un horizonte sobre el que podemos construir, ¿no? Para mí lo más importante tiene que ver con lo comunitario en todo. Uh-huh. Vengo de donde trabajo en Pérgamo, en la librería. Una cosa que repetimos constantemente, que se parece mucho a lo que vengo diciendo con el libro, es que el libro, o sea, con el cuerpo anunciado, es que el libro es una excusa, al igual que el tatuaje es una excusa, porque lo importante es lo que pasa en torno a ello, ¿no? Lo importante es esto, lo importante son los clubes de lectura en torno a los libros, lo importante es que te vayas a tatuar con tus amigos y que de ahí surjan cosas. Creo que en lo comunitario, en ese sentido, en lo colectivo, es donde hay espacio todavía para que florezcan cosas, ¿no? Y va un poco por ahí. Entonces, frente al nos arrepentiremos del futuro, hay una lectura primera que tiene que ver con no, porque no va a haber futuro, y hay una segunda más positiva que tiene que ver con que tatuarse es una celebración de la vida también en ese sentido, ¿no? Y que uno se puede arrepentir de muchas cosas, y uno se puede arrepentir de ciertas cosas que te tatuarías. Yo me tatuaría cosas distintas ahora mismo, ¿no? Pero no me arrepiento de haberme tatuado. Incluso en el libro hablo, yo tengo tatuajes con amigos con los que ya no me llevo, pero no me arrepiento de una amistad en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que el arrepentimiento también tiene que ver con tejer una relación distinta con nosotros mismos y con el desarrollo en el tiempo que tiene eso, ¿no? Nadal Schwab, que tiene también un libro muy bueno sobre tatuajes que se llama Curar la piel, tiene una frase preciosa que dice que tatuarse es hacer un pacto con tu yo del pasado, ¿no? Y por consiguiente con tu yo del futuro, y tiene que ver con que, bueno, que en algún momento echarás la vista atrás, pero que es que en el fondo, ¿quién no se ha arrepentido de algo en su vida? Que parece que eso hablamos del arrepentimiento con los tatuajes y no con esa declaración de amor que nunca hiciste, esa carrera que querías haber estudiado y no hiciste porque no tenía rendimiento laboral, etcétera, etcétera. Pues que el vivir es arrepentirse de las cosas, es que es sustancial, porque implica tomar decisiones, implica ser activo en la vida. Alguien que no hace nunca nada no se arrepiente, pero bueno, tampoco vive. Claro. Si te parece, vamos a dejar, por si alguien quiere preguntarte alguna otra cosita. Porque también yo lo iba a decir al principio, que si alguien quería cortar, que cortara, pero la verdad es que No me he puesto a hablar. Además, yo he ido a cada perro directamente. No sé si queréis preguntarle alguna cosa sobre los tatuajes. Yo quería preguntarte, Pablo, has hablado antes de este hedonismo nihilista. Y sin embargo, también creo que cada vez, por ejemplo, más lecturas de Séneca, Marco Aurelio, y también hay como un abrazo de ciertas partes de. Incluso de, sí. Si se diferenciábamos políticamente a la sociedad donde está, hay una parte política que tira a la derecha y el liberalismo, que está abrazando también a ese estoicismo y a ese sufrimiento y al no consumir, incluso lo que hablabas antes del gimnasio, ¿no? Y cómo se concilian estas dos corrientes en la que se está dividiendo o extendiendo la sociedad. Sí, yo creo que podríamos, gracias por la pregunta, yo creo que se pueden establecer un montón de líneas. Un libro que me gusta mucho de Pepe Tesoro, que se llama Los mismos malvados de siempre, que es una teoría sobre las teorías de la conspiración. Y ese libro, por ejemplo, que no tiene nada que ver, responde también a esta pregunta, porque en el fondo responden anhelos muy parecidos, que creo que tienen que ver con dos cosas. Recuperar el control que sentíamos perdido. En el caso del estoicismo es la idea de que la vida nos está pasando por encima, pero que bueno, que a través de ciertas lecturas de Marco Aurelio puedes volver a tomar un poco de agencia sobre tu mundo, ¿no? Y que bueno, puedes tener control sobre pequeñas cosas, que es un poco lo mismo que pasa con el tatuaje, es decir, la vida nos pasa por encima, pero tú tienes todavía el control de ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Entonces te diría, por un lado tienes esa cosa de recuperar el control, que es uno de los grandes mandatos de nuestro tiempo, ¿no? Y que la extrema derecha lo entendió muy bien, el Brexit, el eslogan que con el que ganaron era recuperar el control. Y es porque, bueno, hay un anhelo que tiene que responderse por ahí. Y lo otro, que de nuevo responde tanto a las teorías de la conspiración, como el estoicismo, como los tatuajes, que es la búsqueda de una comunidad. Que en el fondo lo que necesitamos es rodearnos de gente y sentir que formamos parte de algo. Las teorías de la conspiración funcionan precisamente porque de repente encuentras un grupo de gente con la que compartes algo, que es que piensas que la Tierra es plana, fenomenal, pero compartes algo con esa gente. Lo mismo con todo el tema del estoicismo. Por mucho que esta gente defienda, pensemos en Yados, por ejemplo, ¿no? Defienda romper con la familia, defienda, pero luego se van todos un fin de semana a estas convenciones que hacen y se ponen todos juntos y de repente se reconocen entre sí y de repente formas parte de algo más grande que te precede, ¿no? Ya sea una comunidad de Crypto Bros, una comunidad de terraplanistas, una comunidad de tatuados, una comunidad de lectores, pero en el fondo vivimos sociedades muy rotas y creo que uno de los males contemporáneos es la soledad. Y que todo esto no trata más que dar respuestas a anhelos que tienen que ver con la recuperar el control y con la comunidad. Y que quien acierte a dar respuesta a eso tendrá mayor capacidad de incidir en lo político y en lo contemporáneo, ¿yo? Pero que las preguntas son esas. Te diría por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una cosilla que se haya quedado por matizar? ¿No? Bueno, pues yo os recomiendo realmente que leáis el libro, la verdad. Se lo decía antes, me parece que está bastante bien escrito, que te permite atravesar el tatuaje y una parte política que está muy asociada al tatuaje. Y sobre todo, principalmente, porque te va respondiendo cosas que tú te preguntas. Lo hace muy bien porque tú empiezas leyendo sobre tatuaje y te plantea cuestiones que de repente, pues lo que decía antes, ¿no? Quizás le discutes a Pablo al principio y dices, ¿y esto qué? Bueno, pues está bien hilado. Luego al final lo trata, lo habla, te permite también preguntarte tú, ¿no? O sea, cuando te hacen una pregunta al principio y te la responden al final, te permite tú también ir desarrollando un poco la idea y en muchos casos como que sentía que acertabas con lo que yo estaba pensando acerca de esto. Entonces, bueno, yo os recomiendo que le deis una oportunidad y os lo leáis porque está bastante bien logrado. Y bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando, si te parece. Fantástico. Sí, feliz. Bueno, mil gracias.